En esta oportunidad vamos a dar comienzo a la sección de un análisis musical, a la búsqueda de nuestro instrumento, al armado de nuestro instrumento, como venimos haciéndolo con el señor Quique Gómez. ¿Cómo estás, Quique? Bien, bien. Buenos días a todos. Bastante bien, a pesar de los poquitos grados que hay que arrancar con la mañana fría, pero bien, todo bien. Hemos templado el taller para empezar a trabajar, podemos sí, decir. Efectivamente, así es. Bueno, ayuda unos buenos mates, ayudan, y al mediodía por ahí una buena sopa o un buen guiso. Bueno, podemos comenzar hoy charlando sobre una imaginaria construcción, digamos, ¿sí? A partir de los materiales que vamos a usar, de la madera. Precisamente. Entonces, acá hace falta aclarar que podemos tener madera que saquemos de un tronco grande de leña, destinado para la leña, y que le podemos cambiar el destino y transformarlo en algo que no se queme, en algo que pueda vibrar más adelante. Y si no, la otra posibilidad, que es comprar en el circuito comercial de maderas, una madera adecuada para una construcción. Dentro de las posibilidades de la compra, acá en la zona cordillerana, tenemos maderas como, dentro del nombre científico, que son los notofagus, que puede ser la lenga, puede ser el raulí, en primera instancia, ¿no es cierto?, como para hacer el cuerpo de un instrumento. Esas son las maderas que uno puede conseguir buenas, o sea, de calidad, como para hacer parte estructural del instrumento y parte de la caja de resonancia. Para la tapa de resonancia vamos a tener que utilizar coníferas, o sea, pino. Uh-huh. Eventualmente se puede usar de la zona el ciprés, que tiene que ser para la tapa un instrumento muy seleccionado. No va cualquier, suponiendo que vamos a usar un ciprés, no va cualquier ciprés, no tiene que tener ningún tipo de defecto, o sea, y los hilitos de la veta tienen que ser todos juntitos y paralelos. Eso constituye una tapa de calidad. Bueno, con el resto también podemos tener un viejo mueble desarmado o una antigua puerta que nos sirva ya como puerta, pero si descubrimos que tenemos una puerta de cedro antiguo, del viejo cedro que se usaba acá, que puede ser misionero o puede ser paraguayo. El paraguayo es de muy buena calidad y anda muy bien para hacer el mango de la guitarra, por ejemplo, y la cabeza. Para la gente que nos está escuchando, acá se utiliza, digamos, antes, digamos, para quemar, como sí. Decías, reemplacemos, sí. Utiliza la leña dura, la madera dura, sí. Y la blanda. Al sí. Momento, digamos, de decir, esto no lo quemo y lo quiero utilizar porque tiene lindo color, linda forma, digamos, ¿qué es recomendable? ¿Una madera dura o una madera blanda para este armado de los instrumentos? Si es un trozo de ciprés de la calidad que yo dije antes, que se puede ver una vetita muy cerrada, podemos rescatarlo. Además, tampoco es tan bueno como leña el ciprés. No. O sea, es mejor la madera dura. El tema es que uno puede encontrar en una madera dura una poda, por ejemplo, un árbol que han tirado, que puede ser un nogal. Entonces, con un nogal, si es un árbol maduro, tenemos una madera de primerísima calidad para hacer prácticamente el 90% del instrumento. Si decimos que la tapa es el 10%, el resto del instrumento lo podemos construir con ese nogal. Es de primerísima calidad. Pero vamos a imaginar algo. Tanto en la leña como si rescatamos el fuste de un nogal antes que lo quemen. Sucede, yo pude rescatar árboles así que estaban destinados para la leña. Si yo me imagino que corto una rodaja del tronco, esa rodaja es una explicación un poco elemental, pero sirve, ¿no es cierto? Porque no tengo un pizarrón acá para poder hacer. Entonces, si yo corto una rodaja y esa rodaja es parecida a la rueda de un triciclo o a un plato de comida, ¿no es cierto? No me sirve mucho. Pero si se parece a la rueda de un automóvil, ya es bueno. Y si se parece a la rueda de una camioneta o de un camión, es súper bueno, porque es un árbol maduro. Ya tiene una madurez que hace que la madera que yo voy a utilizar tenga una calidad superior a la de un palito chico, que es inmaduro, tiene otro color. Tiene una parte que es inutilizable, que es la parte más clarita que está alrededor del fuste, que es la albura, se llama albura, o sámago. Por supuesto, desde ya la corteza nunca está incluida en ningún tipo de trabajo. Entonces, me queda un pedacito muy chico de madera y no tiene la calidad del árbol grande. Entonces, básicamente, si yo estoy recuperando madera, tiene importancia la edad del árbol, la madurez del árbol, que me va a dar esa calidad. Entonces, podemos rescatar muchas cosas. Podemos rescatar un árbol caído de muchos años. Un ciprés puede estar caído, naturalmente caído, ¿no? No que lo hayamos derribado nosotros o alguien. Y descartando toda la parte que está en descomposición, siempre el centro del árbol, el duramen, va a estar en buena calidad para el trabajo, desprovisto de ramas, por supuesto, ¿no? Es una parte del fuste que no tiene ramas. Si tiene ramas ya no sirve para este trabajo, porque la rama es el nudo que va a quedar en la tabla cuando lo cortamos. Eso dificulta el trabajo y no es de calidad resonante, digamos, ¿no? Así que bueno, teniendo en consideración eso, vamos a también suponer que vamos a comprar un pedacito de madera para hacer un instrumento. Entonces ahí yo recomiendo, como dije anteriormente, el cedro, que es conseguible todavía. Y hay una parte que lleva madera extra dura, o sea, la más dura que se pueda conseguir, que es el diapasón de la guitarra, por ejemplo, donde van a ir incrustados los trastes. Los trastes que son de metal, que pueden ser de alpaca o de bronce o de alguna otra aleación de calidad también, pero que son, por lo general, blancos y no producidos en el país. Los de mejores aleaciones son importados, vienen de Holanda, de Alemania, de Europa, por lo general. Bueno, también de los países, también de Oriente mucho, ¿no es cierto? Ahora tenemos muchas cosas chinas. Diciendo chino, abarco un montón de países, que es algo más que la China, digamos. De la China gigantesca. Bueno, faltaría aclarar que las maderas duras de mayor calidad que se utilizan en los instrumentos clásicos, el clásico instrumento de concierto lleva un diapasón de ébano. Acá no tenemos ébano, inclusive en América queda muy poco ébano, o nada, diría yo, en Centroamérica. O sea, mayormente viene de África, el ébano. Y eso es para cuando llegamos a una etapa de profesionalismo que nos permite utilizar esa madera, porque hay que comprarla y es cara. Pero la podemos reemplazar por madera dura, como puede ser el incienso, el lapacho, el algarrobo. El algarrobo anda muy, muy bien para hacer un diapasón. Y eventualmente el algarrobo también nos puede servir para hacer el fondo y las fajas del instrumento. O sea, parte de la caja de resonancia. O sea, contando ya lo que hay en el país. Antes mencionaba también el nogal. El nogal, acá nosotros en esta zona tenemos un nogal que tiene una dureza que no tiene el nogal de las provincias del norte de nuestro país, que es más blando, tiene otro crecimiento, crece en otros suelos, por lo tanto tiene otro color y otra calidad. Pero todos los nogales son buenos para esto. Ese nogal del norte se consigue, y se consigue cortado en pedacitos como para hacer el instrumento, en los negocios que venden específicamente eso en Buenos Aires. En Capital Federal y en algo de provincia también se consiguen, hay proveedores de estos materiales. Pero lo ideal es, si uno tiene el material cerca y lo puede construir, como dije antes, yo corté un viejo marco de una puerta que ya no existía más. Quedaba un pedacito de marco, ¿y con qué me encuentro? Con un marco de madera dura del lapacho. Que hoy creo que está hasta prohibido el corte del lapacho, porque está en peligro de extinción, ¿no es cierto? Pero si uno puede reciclar, o sea, se va a encontrar con una madera maravillosa. y es un reemplazo perfecto del ébano. Otro reemplazo perfecto del ébano es el guayacán, que es una madera de Salta, todo, de Jujuy, todo, inclusive en Formosa, y en lo que es el bosque chaqueño. Y hay otras tantas, podría ser una lista de maderas de muy buena calidad como para hacer un diapasón de guitarra o una trasiera de violín. Entonces, lo más dificultoso en esto que estoy diciendo es el corte de esas maderas, pero es posible. El quebracho yo lo desecho, porque es trabajoso el corte. Si bien es bueno para un diapasón, tenemos acceso a maderas que son un poquito menos dificultosas para trabajar, como puede ser el incienso o el apacho, que es conseguible en pequeños pedacitos. Bueno, el resto, no hay otra madera especial, o sea, son estas dos, tres calidades de madera. Una madera que va a conformar la tapa, que es una conífera, pino o ciprés o algo eventualmente parecido, con una calidad de beta como la que ya hablamos. Otra madera para construir el resto de la caja de resonancia, que son las fajas y el fondo. La faja de la parte, todo el perímetro, todo el costado de la guitarra. Y que esas maderas van a tener que tener determinada calidad constructiva. O sea, vamos a tener que trabajarlas a determinados espesores mínimos, porque para que la madera vibre vamos a tener que trabajarla a, vamos a contar en milímetros los espesores de la madera que vamos a trabajar. Eso, bueno, eso ya para una charla, claro. Ya más específica, ¿no? Bueno, esta otra madera, digamos, salimos de la tapa, entramos en fajas y fondos y hablamos de otra calidad de madera. Y tenemos, como referencia de estas maderas, vamos a hablar del peso específico de cada madera. El peso específico es, la tabla de valores se hace por decímetro cúbico. O sea, un decímetro cúbico equivaldría a un litro de agua, digamos, ¿no? Un decímetro cúbico de una madera para tapa va a andar alrededor de los 350 gramos por decímetro cúbico. Las maderas que vamos a utilizar para fajas y fondos van a tener un peso específico que va a superar los 500 gramos. O sea, por decímetro cúbico puede estar entre 500 y 650, no más de eso. Y cuando vamos a la madera del diapasón, vamos a trabajar maderas que pueden exceder el kilo, los 1000 gramos por decímetro cúbico. Un quebracho llega a 1200 gramos, un kilo 200. Igual pasa con el guayacán, o sea, y el ébano anda por ahí también. O sea, son maderas que no flotan, son más pesadas que el agua, ¿no es cierto? Bueno, básicamente esos son los elementos básicos técnicos que contamos para seleccionar una madera. Después está específicamente lo que vamos a ver de la madera. Si tiene nudos, si tiene fisuras, todo eso que va a ser descartar esa madera. La verdad que bien, pero bien detallado cómo seleccionar, de dónde obtener la madera y obviamente cómo reciclar maderas para no estar ni volviéndonos loco comprando ni salir a cortar porque decir encontré justo el árbol. No, porque además la calidad también es los años de estacionamiento que tiene una madera. Entonces cuando nosotros reciclamos estamos trabajando con madera que tienen décadas, o sea, 10, 15, 20, 30 y mucho más también, ¿no es cierto? Entonces eso hace también a la calidad de la madera. O sea, vamos a descartar lo que esté recién cortado. O sea, si yo tengo ese nogal que dijimos que estaba recién cortado, bien cortado y en la época que corresponde, tengo que hacer abrirlo, digamos, el tronco y dejarlo. Si puedo hacer cortes más finos, mejor todavía. Cuanto más cortes le hago, voy a acelerar el proceso de secado. Pero lo tengo que dejar, guardar, y el proceso de secado natural de una madera, o sea que lo voy a estibar, lo voy a separar con tablitas para que el aire circule por todos lados, sin forzarlo, lleva varios años. Ahí de eso no escapamos nunca. Entonces, lo ideal es conseguir madera que ya tenga ese proceso hecho. Bueno, Quique, dejamos entonces para otro encuentro cómo seguimos trabajando con esta madera ya seleccionada y ya cómo vamos estructurando nuestro instrumento. Bueno, cómo no. Muchísimas gracias por tu visita nuevamente. Por nada. Que tengan buen día. Adiós.